¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. El mejor de todos, y creo que ganaba a Genndy Tartakovsky con su prueba de traje de baño. ¿Ah, sí? No. Sí, era algo, algo bastante bizarro. Estaba ahí el Genndy Tartakovsky con un salvavidas y unos goggles. Sí, vaya, eso del That Show fue como el laboratorio de prueba de Cartoon Network. Y fíjate que yo cuando empecé a ver El Fantasma del Espacio no lo entendía. Yo, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero sí. Aún así había algo que era de que, no puedo dejar de verlo. Sí. O sea, porque eran que como 10 minutos, creo, de por episodio o por entrevista. Ajá. Y estaba nada más ahí. Y el invitado decía algo y el fantasma se reía. O el fantasma preguntaba algo y el invitado se reía nada más. Yo sí, ¿qué onda? Dime. No, sí. Que yo no conocía a la mayoría de la gente que estaba ahí. Pero igual lo veía y no sabía no sabía por qué era gracioso o por qué era relevante que estuvieran ahí esas gentes. Porque también, o sea, el formato del late show, sí. Tampoco lo conocía, o sea, no sabía qué estaba pasando ahí. Ajá, y hasta que veo la repetición y digo, esto lo había disfrutado más cuando estaba chavillo. Sí, el programa era una parodia de los talk shows. Sí. Y pero bueno. Sí, porque tampoco yo no entendía, bueno, tenía un programa El Fantasma del Espacio, ¿por qué ahora está entrevistando gente? Ajá. ¿Abandonó su modus operandi de superhéroe? ¿O qué? ¿O cómo? Y me llamaba mucho la atención también que estaban los enemigos también. Ajá. Ayudando ahí en la producción del programa. Moltar y Zorak, creo. Sí. Ah, sí. Estaba muy chido. Mm-hmm. Eran de esos. Y creo que ahora. Y fueron varios, los que entrevistaron. Ajá. Kevin Smith, Michael Moore, Steve Allen. Bueno, Steve Allen. ¿Estuvo Kevin Smith? Sí. No Cameron. Recuerdo. Cameron Díaz, Sarah Jessica Parker. O sea, en ese entonces creo que ni los conocía yo a ellos. No, ni yo. El único que me acuerdo era el tipo de Radiohead, y no era que me agradara, nada más lo conocía. Uh-huh. Buzz Aldrin, el segundo hombre, el segundo después del primero. Buzz Aldrin, y Hulk Hogan, Metallica, Los Ramones, ¿no? Tenéis D. Elvira. Jim Carrey, Weird Alcovic, o sea, sí eran varios, O sea, en ese entonces, de niño, pues, ni idea, ¿no? Pero sí ya de grande ahora dices, esto es oro. No lo supe apreciar en su momento. Como dice el profesor Frink, ustedes no lo apreciarían como yo, ustedes no lo disfrutarían como yo lo disfruto. Pero sí. Duraba 15 minutos cada show. Ajá. Sí. Y era que lo pasaban, creo que los viernes en la noche, sábados en la noche. ¿Mm? Sí, tengo el bonito recuerdo de esos días. Sí, de cuando Cartoon Network, pues, pasaban caricaturas. Bueno, lo siguen pasando, pero... Y creo que hoy puedes ver los Picapiedra en... Imagen TV. ¿En serio? Ah, sí. Pasan cosas muy, muy retro ahí. Massinger. Los Halcones. Salía Heidi. Salía Tom Sawyer. No, no, no, pero actualmente. Sí, sí, sí, es que hace poco lo di. ¿Ah, sí, Heidi? ¿Qué? Sábado o los domingos en la mañana, creo. Ah, creo. Sí, me acuerdo. Tío, me acuerdo que hace poco lo estaba viendo qué agarrar en la tele de aquí de la casa y estaba eso. Ya. Y fíjate, la forma en cómo hacían el programa, o sea, agarraban al invitado. Ajá. Y los miembros de la producción le hacían las preguntas, o sea, lo grababan frente a una pantalla verde. y le hacían las preguntas, pero así. Y le decían al invitado que tenía que referirse al entrevistador como fantasma del espacio. Hablando de whatever, así, fantasma del espacio. Dime más. Ah, eso era. Esa era, ¿cómo se llama? Esa era televisión para stoners. Ah, sí. Sí. Ah, sería muy interesante verlo así, ¿eh? Porque se supone que luego hacían las preguntas, pero no tenían un orden. O sea, tomaban así, como lo editaban de tal forma que a veces tenía coherencia, a veces no. Ajá. ¿Mm? Sí. Entonces sí, yo creo que... Yo recuerdo que una vez conocí a uno... Ajá. Un stoner que me recomendó una película turca. Ajá. Que me dijo, es que esta película la tienes que ver en estas condiciones. Obviamente no tenía las condiciones, pero la vi de todos modos. Ajá. El chavo era de otro país. Era de Europa, no sé de dónde. Pero la película, si no mal recuerdo, o sea, ya ni me acuerdo, la he querido buscar, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero recuerdo que salía un imitador de Barack Obama. Ajá. Estaban en un planeta desconocido en un planeta con árboles que daban salchichas. ¿Qué? Y el protagonista vendía alfombras. Pues todos los recuerdos, o sea, si alguien escucha esto y recuerda qué película es, por favor. Porque era una película turca. Wow. Sí, o sea, era un imitador de Obama, Barack Obama. Viajaban en un planeta que tenía árboles que daban salchichas y el protagonista vendía alfombras. Yo ni me acuerdo, pero no me pareció gracioso, pero tampoco me pareció mal la película cuando la vi. Pero dije, sí, definitivamente debería estar high para entenderla o para que me diera gracia. Ajá, es que se oye muy... Sí, se oye muy... Vaya... De ese estilo. Ajá. Ah, voy a ver si luego lo encuentro, porque ya me dio la curiosidad. No creo verla, pero me dio curiosidad simplemente saber cómo se llama. Sí, es será por allá del 2003, 2002, 2003 que la vi. Máximo 2004, pero sí. Sí. Y la bajé en Mega Upload. Eso lo recuerdo. Oh, de esos tiempos. When it was a thing. Sí. Mega Upload y Rapid Share. Esa es mi edad. Yo tenía cuenta premium. Yo y otros cuates nos habíamos juntado para tener una cuenta premium. Eran buenos tiempos. Ajá. Hasta que desperté con la noticia de que el FBI o la CIA ya habían cerrado. Los habían saqueado. Sí, o sea, imagínate un día despertar y que no haya, no sé, Netflix o Torrents. O algo yes. Así. No, fíjate, yo nunca pagué por una de esas. Yo lo que hacía sí era estar reseteando el IP. Uh-huh. Para estar bajando cosas. Sí. Y estaba así de roto y así de miserable era. Todos iniciamos así. No, pero lo peor es que yo estaba trabajando y como quiera no quería pagar. No te puedo salvar. Sí, era pura miserabilidad la mía. No, yo ahorita le sufro porque no, desde que dejé de trabajar no he pagado Spotify y quiero volver a pagar Spotify. Me tienta usar Google Music. O Amazon o Apple Music. No, déjame te digo que Google Music es una excelente opción. Yo dejé de usar Spotify por cambiarme a Google y no me arrepiento, no me arrepiento de nada. Porque pagas la cuenta, la de Google, la Premium, sí. Y pues te dan el Google Music, te dan el YouTube chido, sí. El sin anuncios. El de verdad. Ajá. El de verdad. Te dan una cosa que se llama YouTube Music, que es prácticamente un reproductor de música, pero la librería la tienes en YouTube. Sí. Y tienes una cosa que se llama YouTube Kids, que pues, ¿cómo se nombre lo dice? Sí. Y pues ya puedes así estar aparte que no tienes anuncios, pues ya puedes tener tus cosas offline en YouTube y en YouTube Music. Entonces, se me hace muy bien, y pues son por 100 pesos al mes, por la cuenta normal, y 150 por la familiar. ¿Está bien? Sí. Yo traté una vez, o sea, dije, no, pues voy a probar con Google Music. Sí. Pero me dio, no sé, cosa o vaya. Es que hay funciones que digo, no, pues no la voy a ocupar, como el YouTube sin anuncios, pues tengo un bloqueador, el YouTube para niños todavía no lo ocupo, vaya, sería nada más por el Music y siento que estaría pagando así como servicios demás que no ocupo. Me llama la atención que los puedo descargar, pero pues también ya tengo un add-on que hace sí. Y la pega que me da Music, Google Music, es que no tiene el descubrimiento semanal y que la interfaz es blanca. Sí, no lo tiene. De hecho es así, o sea, lo que es el convito ese de UX, UI, Google no lo tiene. O sea, es la curva de aprendizaje para... Bueno, pues yo creo que es marca de la casa de Google, o sea... Sí. Es la curva de aprendizaje es un ángulo de 90 grados. Pero una vez que lo entiendes, dices, ah, mira, todo era demasiado sencillo, pero... Sí. Así es, solo tienen que darle play. Sí, no, es que es no sé, ya lo que tienen las aplicaciones de Google que no son intuitivas, cero intuitivas, pero sí. Pues una vez que empiezan a funcionar, son muy buenas. De hecho, o sea, créeme, el algoritmo que tiene para recomendarte música, para hacerte tus lists, todo eso, sí está de miedo. Es muy, muy preciso en lo que te recomienda. Pues ayer yo dije que iba a comprar leche y hoy Instagram está mostrando anuncios de leche Lala. Sí, no lo dudo. Pero sí. Lo que sí, lo que tiene malo de ese algoritmo es que ya es un momento en que sí está muy, muy canijo salirte de ese círculo. Porque ya como que te hace tu grupito de música. Sí. Y para salirte, no, o sea, es algo complicado. Pero pues también es tu gracia estarle ahí, como que tanteándole para que te ponga cosas nuevas o poner cosas muy radicales así en el. Más bien cambiar tu música muy radicalmente para que te empiece a recomendar otras cosas. Sí, lo. Pues sí, entre Google Music y Apple, porque me aproveché con Spotify cuando estaba estudiando la maestría hace 2 años y salió el descuento de estudiante y dije, ¿funcionará o no funcionará? Y puse la credencial de la universidad y funcionó, entró. Me empezaron a cobrar como estudiante. Qué chido. Un año, pero bueno, no puedes engañar. Un año es un año. Un año es un año, no puedes engañar al sistema por siempre. No, de hecho, o sea, yo a Spotify sí le tenía cierto cariño, pero pues ya es que empezaban a pedir lo del código postal. Uh-huh. Y haz de cuenta, pues yo tenía la cuenta con Cintia, con mi esposa. Sí. Y un día nos dijeron, no, pues pongan el código postal, si no, esto ya no jala. Y pues me dicen, pues además que no me acuerdo qué puse. Uh-huh. Me comuniqué con los de servicio de ayuda y dije, oye, pues mira, no recordamos el código postal, no encuentro la manera de evitarme la información personal. Dime cómo lo hago para poner la información esa. Me dice, no, sí. Pues no se puede. Lo que podemos hacer es te borramos tu cuenta y te hacemos una copia. Y yo dije, ¿para qué quiero eso? Si no me quiero saber el código postal. Sí, sí, sí, sí. Y no, pues adiós, pues mucho gusto Spotify y órale, sí. Y ya, empezaste con. Pues yo creo que también es el círculo de, ¿cómo se dice? Cuando estás cómodo, tu zona de confort. Porque sí. Yo sin Spotify, o sea, no me llama la atención. De repente busco algo en Google cuando quiero escuchar, pero no. Y probar otro servicio así como que Amazon Prime creo que tiene un servicio. Ajá. También para los usuarios Prime. Pero aquí curiosamente es la versión básica. O sea, te da acceso a 2 millones de canciones. Tienes que pagar para acceder al catálogo completo. Y entonces hice una prueba X, ¿no? Dije, no, pues ya que tengo Prime, pues voy a probar, ¿no? A ver qué hay. Y dije, ¿qué pongo? Y puse puse primero un soundtrack de Batman. No lo tenía. Y luego puse ¿cómo se llama este grupo? Bueno, ahora te digo, se me olvidó. ¿Cómo se llaman los que cantan la de For Nigel? Ecstasy. Ecstasy. Puse Ecstasy y tampoco lo tenía. Ah, caray. Y dije, no, gracias, bueno, adiós. No. Ya pago el anual del Google Prime, todavía quieren que pague por la música. Miren qué momento de la historia vivimos, en que 2 millones de canciones son hace poquito y muchas. Sí. Sí, así es. Y ya. Y entonces yo creo que ahora sí, dentro de la próxima quincena, ahora sí pago el Spotify. Yo digo que habrías de intentar con Google mientras que llega la siguiente quincena. One of us. Sí, créeme, fíjate, Spotify, pues así es, tiene toda esa onda social que pues está padre, pero Google Music es así completamente para ermitaños y funciona muy bien. Voy a probar entonces Google Music, aunque tenga que usar, bueno, sí, porque ya lo de los anuncios y bajar videos, los primeros 30 días son gratis. Vamos a probarlo. Pero sí, eso fue. Y bueno, con tristes noticias de que falleció Peter Maggio, sí. Chewbacca, a los 74 años. Ya es uno con la fuerza. Ya estaba medio enfermo, ¿no? Sí, ya. No, y aparte, pues, se le veía. Uh-huh. No, y hay unas fotos donde cuando estaban iniciando, grabando Una Nueva Esperanza, joven, súper joven. Pero yo siempre lo recordaba con las ojeras. Ajá. Porque lo maquillaban, le ponían maquillaje alrededor de los ojos para cuando interpretaba a Chewbacca. A Chewbacca. Y la última película que fue en la The Force Awakens. Sí, él estuvo ahí. Sí. Sí. Me da cosa porque siento que los actores que todavía siguen vivos ya los sacaron de la trilogía. Ajá. Y los que no están vivos siguen ahí. Sí, de hecho. O sea, Leia. O sea, Han Solo se fue, Luke se fue. De hecho, fíjate. Y así como que... Y ahora tenemos a Lando, que no es queja. No, pero... No sé, como que... No sé, la verdad, como que no es alguien que tengas muy presente. No, y vi la última, la dejé en solo. ¿Eh? Pues no. No sentí así como que esa conexión con el personaje, como lo fue con este Andy D. Williams. ¿Eh? O sea, sentía que veía a Troy. La forma de hablar, cómo se desenvolvía, eso es Troy, a mí no me engaña. Mira, fíjate que ahora, yo ya no... Dime. Ahora rapea Troy, rapea. Uh-huh. Sí, siempre rapeó, desde el rap de la biblioteca. Sí, yo, ahí fue su espinita de que... me imagino. Pero bueno, Childish Gambino sí, sí lo... Sí la mueve. Sí. Hace como... ¿Qué será? Un año escuché el disco este, el anterior, el Awaken My Love. Uh-huh. Y es muy buen disco, muy buen disco. Yo, pues... Bueno, ya me pega la edad y Sí. Y a falta de mejores palabras, pues como que la música de ahorita como que ya no... Ya le gritas a las nubes. Ah, casi, este... Pero vaya, o sea, como que ya no es este... Ya no me hace sentir así, lo que hace sentir un chavo de que quiera bailar o que quiera, No, o sea, no, pues ya no, pero... Te voy a decir qué pasó, la onda que tú tenías cambió y esa onda ya no es la onda. Sí, bueno, ya no es que no sea ya no sea onda o que no se me haga buena onda, simplemente no es mi onda. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. Sí, es de alguna manera sí, o sea, como que ya yo ya no soy el target y pues bueno, ¿qué se le hace? Pero no, ese disco en particular está muy bueno. La canción con la que cierra, se me olvidó el nombre, pero sí me acuerdo que esa sí me pegó fuerte. Entonces sí, sí lo recomiendo mucho. Childish Gambino. Y bueno, también la Ay, perdón. ¿A poco tiene un disco? ¿No nada más son tres sencillos? No, es son varios discos y pues el último que sacó, el donde fue el de América y sí. Summertime. Ah, de hecho que también Summertime está muy muy buena. Es Stone Tall se llama la canción que te digo. Y el de Summertime Summer Days. Aquí tengo uno que es Camp, uno que es Because the Internet. Awaken My Love. Y ya. A ver. Y luego son los singles. Bonfire. Summertime. Heartbeat. Firefly. No, Feel Like Summer se llama la canción like que te summer. Digo. Sí. Ese video también está muy chido. Del álbum Summer Pack. Ese video sí vale mucho la pena verlo. Hay un montón ahí de referencias a un montón de raperos. Uh-huh. Y es muy similar a toda la iconografía que tenía el otro de This is America. Sí. Pero con raperos de que porque se sentaron de tal manera, se refiere a este episodio, la vida de ellos. Y porque trae esta ropa y está con esas personas, se hace referencia a tal otro evento. Está muy chido ese video. Sí, uno animado. Ajá. Y yo creo que si estaría esta Susan aquí, ahorita nos estaría regañando y tirando carro por estar platicando así. Sí. Ah, no se nos unió esta vez. Debe estar leyendo Mujercitas en el orfanato. Por alguna razón siempre falta los jueves. Probablemente, es lo más seguro. Ay, sale este Kanye West, uh-huh, abrazado por este Michelle Obama. Estoy seguro que en algún momento voy a ver a Tupac. Sí, creo que sí. Sí, all the references. Sí, de hecho hay varias listas de all the references in summertime. Summer, te quiero decirle Summertime, por otra canción. Summertime de Lana del Rey. No, por Celebrated Summer de Husker Du. Disculpen mis pobres referencias. ¿Y cómo se llama esta Summertime Blues de cómo se llaman estos? Ah, se me fue el nombre. Jane's Addiction. Ah. Hasta Michael Jackson sale aquí. Creo que es Michael Jackson. Ya. No lo había visto. Y bueno, y aparte también como a mí ya se me quitó la imagen de Troy, o no, ya la tengo más desapegada por Atlanta. Mm. Hasta Eminem sale ahí, Sí. Ah. El único rapero blanco que sí la hizo. Y Will Smith. Oh. Troy, sí. Pues sí, la ha sabido hacer. Uh-huh. La ha sabido hacer. Creo que apareció en... Su primera aparición seria fue en Spider-Man, ¿no? Sí, cierto. ¿Cómo se llama? En... Spider-Man... Me dicen Spider-Man, ¿no? La de Andrew Garfield. No, con Tom Holland. ¿Ah, sí, ya es Tom Holland? Sí. No, pero era... pero ya había venido a ser de Atlanta cuando salió Homecoming. Yo lo recuerdo en Homecoming... Recuerdo que hay una escena en una cochera, en un estacionamiento. Sí. Sí, pero sí era ¿Qué hacen la referencia que es Prowler? Uh-huh. Sí. Salió en 2017, ¿no? Sí, ya había salido Atlanta. Y va a ir Tom Holland a Querétaro, a ver si Susan lo ve. No, pero tampoco le gustó. Sí, sé que no puedes dormir porque a ninguno de los dos les gustó Homecoming. Qué ganas de no ser felices de veras. Qué ganas de no. Exactamente por eso. Sí, ¿por qué se niegan a ser felices, a disfrutar de la vida? No. ¿Qué te puedo decir? Mira, todo inició cuando Stan Lee le robó la idea a Steve Ditko. Pero ay, también va a estar Jake Gyllenhaal. ¿También? Sí. Wow. O sea, Gyllenhaal, Tom Holland y y Elijah Wood. Frodo para los cuatro, de la marca. Y Neil Adams no me llama la atención. Es un dibujante. Pero no, Neil Adams sí me gustaría conocerlo, pero dicen que es un tipo bastante desagradable. Que le hace bullying a los fans. No, a mí su dibujo, su estilo de dibujo no me gusta. ¿No? No, o sea, los hace muy... El que dibujó la saga de Ben, ¿no? No. Ese es José Luis. Ah, se me olvidó. José Luis López. Sí. El de Venom, ese fue a la mole. A él sí lo quería conocer. Ajá. Y el que dibujó, creo que todas las toda la mercancía licenciada en los 80 y 90 de sí. Los Super Amigos y DC Comics. No, Neil Adams, una de sus sagas más reconocidas es la de donde Batman pelea con Ra's al Ghul. Ah, ok. La Noche del Demonio, creo. Pero su dibujo es muy expresivo, muy... Como para clases de anatomía es muy bueno, pero no sé, no... No, no. Al menos a mí, pero... La primera vez que supe este señor de cómo era, era, no sé si has escuchado un podcast que se llama El Tribunal de Superguayes, que se lanzaron, creo que San Diego, y ajá. Fueron ahí a pedir autógrafo a ese señor y todo eso, y que dice, es que yo soy muy fan de su obra, de lo que hizo con Batman, y la regresa. Contesta, pero ajá. ¿Por qué? ¿Por qué lees cómics? Sí. Y luego le dice, oye, no, pues te puedo hacer unas preguntas. Sí, sí, creo que puedes hacer unas preguntas. Y tú también puedes comprar este hardcover. Oh, mira, no sabía que era tan agradable. Sí, y fue que le costó como, no me acuerdo cuánto fue, pero sí fue una cosa muy, o sea, como que ya traduciéndole en pesos pasaban de los 1,000. Sí. Pero sí, de que el tipo le tiró carro, hizo que le comprara un hardcover. O sea, sí lo logró. Ah, ¿sí? Mira. Sí. Bueno, tío, dicen que es ese tipo de persona. Sí, oye. No, o sea, sí. Ah, pues él fue el que dibujó y hizo la serie de Linterna Verde y Green Arrow. Ajá. Donde le dice, sí, que dice, mira, tu sidekick es un junkie. Ah, ¿así es ese? Es él. Sí. You always have all the answers, Green Arrow. Well, what's your answer to that? My word is a junkie. Así es. De esas veces que DC se puso a atacar problemas, bueno, a hablar de problemas sociales, como la drogadicción. No sé si dibujó la portada o el tomo de de Mohamed Ali contra Superman. Ah, puede ser. Because why not? puede ser. Ah, mira, también dibujó a Conan. No, bueno, fue un sketchbook. De cuando Superman y Muhammad Ali pelearon en una sin los superpoderes. Ah, pues sí, fue Neil Adams. Sí. Ah, pero en ese entonces sí dibujaba bien. O sea, todo lo que es Muhammad Ali, Superman, la de Linterna Verde con Green Arrow, la de Batman con Ra's al Ghul. Pero si ya ves actualmente un cómic de él, no, o sea... No, pues ya. Es como Jim Lee, que también ya va en descenso. Ya le pasó factura a la edad. Sí, Y así, pero bueno. Y se siguen empeñando en DC, no sé por qué, a seguir usando los dibujos de Jim Lee cuando ya hay, siento yo, personas más talentosas como Jason Fabuc. No, pues yo imagino que es el nombre lo que... Lo que se llama lo que vende, pues a final de cuentas, y en una convención en Toluca, Jim Lee. Entonces, que no venda un cómic. No, pero es que, bueno, por ahí tuiteé una vez una portada que hizo él para del Dark Knight 1000. Si no tenía ganas, no lo hubiera hecho. Sí, no, hacer las cosas bien, no las hagas. Si tienes cosas más importantes que hacer como editor en jefe, pues adelante. Pero bueno, así fue como pasó. Y bueno, con la noticia hoy de que Durden ya dejó de ser el editor. Ah, sí, en lo que se llama la hora, en el momento lavadero del Tecnódromo. Ay, esta grasa no se quita. Sí, pues algo que como que se venía esperando, nomás que se habían tardado. Ya. Fíjate que no sé realmente cuál sea el mayor problema con que Durden haya estado como editor de contenido en jefe. CCO. Sí, Content Chief Officer. Sí, creo yo así, ya viendo un par de timelines y todo eso, bueno, porque antes de grabar nos estuvimos pasando hilos de Twitter. leyendo un par de artículos, como que más bien fue lo apresurado que sentían varias decisiones. O sea, él fue responsable del fiesto que fue la Smash Con, el Botadero Con. Sí. Fue también cuando estuvo, él fue responsable por las portadas variantes del mundial. Que también es una cosa bastante horrible. Maravillosa, es un eufemismo. Y vaya, también él estuvo encargado cuando sacaron una edición de MAD referente al fútbol. Para el mundial. Pero sí dicen que se sintió, o sea, que fueron puros ¿cómo se llama? Un libro de recortes y lo encuadernaron como revista. Sí, sí, sí. Que fue hecho por, o sea, no fue de licenciado, sino que fueron con artistas, artistas de aquí, ¿no? ¿Ah? Pero con chistes así, nada que ver con la calidad de Estados Unidos. No, y ni siquiera eso, o sea, cuando Emad estuvo aquí, que tenía su presencia oficial, o sea, era bastante bueno, o sea, tanto con los colaboradores en español como con las traducciones que hacían. Era lo que realmente te hacía reír, aunque a veces fueran cosas muy desfasadas. Me acuerdo que una vez yo compré un especial de rock y era un montón de referencias a el MTV de mediados de los 80, pero pues ya era el 97, 98 cuando la compré. Sí. Pero uno se sentía gracioso, se sentía no se sentía viejo porque tampoco se sentía actual, pero le faltaba algo. Le faltaba simplemente como que no tener 10 años de distancia, pero... ¿cómo se dice? Vaya, se sentía que estaba hecha con ganas, que había pasión en la gente que lo hacía. Y decía, bueno, pues esto fue lo que nos tocó y vamos a hacerlo bien. Cosa que sí padece mucho lo que ha hecho Smash o lo que ha estado publicando Smash. Desde siempre, creo yo. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, no recuerdo yo así cosas como que valieran la pena. Sí empezaron a sacar más hardcovers. Pero, o sea, creo que le tocó. Hasta lanzó una línea para suscribirse, creo, a... Ay, sí, es cierto. Cuando salió. Pero estaba carísimo, me parece que eran. DC Revert. DC Revert, y eran creo que 300 al mes. Ah, caray. No 300 al año, 300 al mes. Sí. Por. Creo que eran 6 números, no me acuerdo. O sea, sí era un precio. O sea, eran 300. La cantidad de cómics era muy poca y era por mes, o sea, no. No te salían las cuentas. Sí, o sea, creo que solamente los fans de Zack Snyder, los fans hardcore. También, o sea, bueno, es que fíjate, cuando empezaron a salir ya, o sea, la línea oficial de Marvel y DC en México, que ya traían esto de Editorial Televisa, o sea, lo que era el maquilado, lo que era el producto físico, pues vaya, estaba muy bien hecho, el papel, las portadas, o sea, como que todo eso estaba muy bien cuidado. Aparte, bueno, los extras, o sea, me acuerdo mucho de cuando salió el especial de Kingdom Come. la edición que trajeron era casi de un Absolute, con extras, con portadas variantes, con artículos y todo eso. ¿A poco sacaron una nueva versión de Kingdom Come? Sí, bueno, fue por 2014, una cosa así. Ah, caray, no. No, y no. tan así estaba que la agotaron así de volada la revista. Uh-huh. Bueno, el tomo, porque sí era en pasta dura, en papel ya casi chidito de hardcover. Venía toda la historia completa, venían unos textos de, no me acuerdo quiénes eran, pero pues así eran cosas que se consideran un bonito extra. Venían colección de portadas variantes, venían así un montón de arte, obviamente no, o sea, de arte en los extras. Estaba muy bien armado, pero pues como siempre, pues el punto débil de te dices son las traducciones. Y el precio. Y el, bueno, pues creo que ya ahorita a la distancia no se me hace tan caro para el producto que es. Uh-huh. Pero las traducciones sí son para mí un tema muy importante. Sí, además de que se siente, bueno, yo cuando lo compré Transmetropolitan, uh-huh, ya ven que Jerusalem Spider Jerusalem, uh-huh, habla muy, muy peculiar. Sí. Se oía muy falso cuando leías cabrón, pendejo, Uf, sí. Así dices, no. todavía hasta leer al carajo, bueno, todavía, ¿no? Pero, o sea, no seas un cabrón. Uh-huh. O sea, o a la chingada, y así. Pues no. Oye. no se oye tan bien. O lo siento yo muy forzado. Es como. Sí, o sea, sí, ya creo que en varios podcasts y en varios tweets he mencionado la cantidad de malas traducciones que tiene de Editorial Televisa. Sí, hace tiempo escuchaba un podcast de los de Comicase que tuvieron un especial con puros traductores. Sí. Y decía que la importancia de un traductor era de que al pasar una obra por un traductor, la obra se vuelve universal. Por esa manera de conectar con la demás gente. O sea que independientemente del idioma, pues puedes conectar con todo tipo de personas. Sí. Y eso es lo que no tiene las traducciones de Televisa. O sea, lo estás leyendo, pero no sé, se sienten huecas. Hay algo que no termina de conectar con la historia. Sí. Como que te estás perdiendo todo el contexto. Hay algo que se siente que te estás perdiendo al momento de leerlas. Sí, vaya. O sea, como que es muy artificial la lectura. O que. Bueno, para mí es eso, que se siente muy artificial. Uh-huh. De vez en cuando, y pues no, y pues la verdad actualmente creo que Camite y ¿cuál es la otra editorial? Panini son los que actualmente dominan el mercado, aunque no lo parezca. Ajá. Son los que dominan el mercado actualmente. No, sí, lo que está haciendo Panini sí está fuerte. No, sí, yo me acuerdo que cuando empezó Durden, la etapa de Durden, la cantidad de cómics que eran de exclusivos de Sanborns, uh-huh, y de Liverpool, y tú decías... Esa también, como que eso sí fue de lo más grave, quería hacer un... No sé, O sea, o no entiende quién compra los cómics... Vaya. Pero era hasta eso, una demanda artificial. Querer hacer forzar ese mercado de coleccionismo. Sí. Y a base de pura especulación. Uh-huh. Porque Yo me acuerdo que en esas, en ese, digo, esa, ese tomo de Kingdom Come lo agotaron de volada. Y hubo varios especiales que también estuvieron agotados. Luego cuando empezaron a traer portadas variantes, sí me tocó leer en varios blogs que decían los mismos empleados de Samur o de las tiendas están acaparando esos números y los están revendiendo por Mercado Libre. Uh-huh, sí. Pero era una demanda artificial. Y creo que este señor quiso capitalizar ese mercado, ese tráfico. Claro. Sí. Pero pues fue cuando ya la misma burbuja se había reventado. Sí, sí, sí, sí. Ah, ahorita le hago una playera a Giovanni Arevalo que diga, sobreviví a la etapa de Durden Sánchez. Ese es otro. Ajá. Y bueno, fíjate que yo creo que sí es el Giovanni el que tiene más que ver con la parte de traducciones. Sí. Porque, mira, ajá, creo que luego, o sea, mucho de lo que han estado trayendo últimamente no está tan mal. O sea, creo que por lo que sea, hay muchos ediciones regulares que no están llegando con tanto retraso. Uh-huh. Pues por ejemplo, lo que trajeron de Vision, que pues es sí. O sea, te trajeron un buen tomo, lo trajeron en tiempo. Lo trajeron en tiempo y con portadas, dos portadas diferentes. Dos portadas. Ajá. Tío, creo que no lo están haciendo tan mal, pero creo que su problema fue en realmente medir cómo estaba el mercado, qué tan deseoso estaba de, uh-huh, de gastar dinero. Así es, porque, por ejemplo, yo sacaron una edición de Watchmen, uh-huh, en caja de cartón con los 12 números, entre comillas originales, como salieron allá en el 85, que era de grapas, uh-huh, y así, y es, pero yo nunca le vi así como que ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué te compras porque lo tengo, fue un regalo, y la caja de cartón, o sea, el formato en que viene distrae de la experiencia de la lectura. Tienes que abrir la caja de cartón, tienes que sacar los cómics, uh-huh, y tienes que empezar a leer. No es como que tienes el compilado, la tapa dura, y la sacas del librero y empiezas a leer. No, o sea, aquí es, abro la caja de cartón con cuidado para que no se rompa, saco los números con cuidado porque están muy delgados y están muy bonitos, y empiezas a leer. Terminas un número y vas por el otro, y así, y así. Entonces, o sea, era un formato que, pues, no tenía chiste, y pues ya últimamente ya no estaban sacando así como que algo más interesante o novedoso. O sea, creo que fue lo último fue esto de Vision. Sí. Me acuerdo que también sacaron lo de Hawkeye, pero lo tuvieron que cancelar a la mitad, ¿no? Porque están sacando en grapas. Uh-huh. Creo que sí, ahí son como que los puntos donde le, vaya, donde salió el lado flaco de ese señor, que, o sea, sí, eran buenos tomos, pero no eran la presentación adecuada. Uh-huh. O los tirajes eran no estaban acordes a la realidad o al mercado que hay aquí en México. Sí. Sí, sí. Y que tampoco, pues bueno, hay veces en que pues vaya, la traducción no te hace quererlos comprar o gastar ese dinero. ¿Le piensas para querer comprar algo así? Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, y aunque ahorita, o sea, lo que trae Smash es lo más accesible, y son historias que luego sí quisiera comprar. Digo, no, o sea, no, me va a decepcionar el doblaje, o sea, digo, la traducción. Y lo he intentado varias veces, pero no, Hace unos meses, algo que sí me gustó, y creo que no se le prestó mucha atención, fue que en el aniversario de Harley Quinn, de este personaje, sacaron grapas de la broma asesina de Batman Año 1 y no me acuerdo qué otro cómic, pero me pareció interesante porque la broma asesina, o sea, es un cómic de 48 páginas. Sí. Si te lo venden ahorita en un tapa dura, es porque le meten un montón de paja, te meten el guión, te meten el arte, te meten una mini historia que del mismo Tom, dibujada por Tom Bolland. Que yo tengo ese tomo, una pasta dura con una historia extra que no tiene nada que ver. Sí, sí, la historia del chico que mata a Batman. Ajá. Y pero el cómic original son 48 páginas, nada que ver. Y la estaban sacando con una portada de Harley Quinn, ni modo, pero sacaron la broma asesina en 40 pesos. O sea, y eso me pareció padre porque era llegar una obra escrita por Alan Moore, pues, accesible. O sea, porque yo tengo dos versiones de lujo de la broma asesina, y una vez se lo prestó a un cuate y me dijo, no, pues es que la abrí con mucho cuidado porque pues no quería yo hacerle algo, ¿no? Pues de colección. Y eso sí me gustó mucho, o sea, que fue, y creo que nadie, no leí yo algún comentario en Twitter o en las redes sociales que dijeran, están sacando la broma asesina y No, y otro síntoma de cómo está aquí el mercado en México. O sea, le gusta comprar, pero caray, ¿cómo decirlo sin escucharte pretencioso? Déjame saco mi pipa que ahorita te dio. Déjame lo digo y traigo mi coñac. Sí. Pero vaya, o sea, que no está muy enterado del valor histórico de ciertas historias. Entonces, sí, o sea, les das el Killing Joke con una portada variante especial, uh-huh. A un precio muy bueno. Sí. Y no hace nada de ruido, pues sí es de que chale. ¿Por qué? Uh-huh. Ah, exactamente. Y también, o sea, me acuerdo que nos sacaron Books of Magic y lo estuvieron publicando en televisión, y lo mejor que se les ocurrió decir fue la historia que precede a la historia del famoso mago inglés, una cosa así. Dice, ¿en serio es el mejor punto de venta que tienes para o lo mejor que se te ocurre para vender Books of Magic? Pues sacaron la muerte de Superman y ahí decía en la portada decía algo así que el cómic vaya, o sea, no tienes que presentármelo de esa manera y que ahorita lo busco, pero sí, o sea, tenía algo en la portada que, bueno, es la muerte de Superman. Tiene algo de respeto, Milhouse. Sí. O sea, es tu mejor forma de venta. Pues no. A ver, déjame. Lo busco. La novela gráfica más vendida de todos los tiempos. ¿En serio? Sí, o sea, en la portada dice eso y tú dices, bueno. La historia que resentió la industria del cómic, que hizo que naciera la industria del cómic, de la tienda de los cómics en México, tanto pudiste haber dicho y se te ocurre nada más decir eso. Sí. Digo, por mí se lo hubieran ahorrado. También. Y lo hubiera comprado tal vez. De hecho, creo que cuando lo sacó Editorial Vid, creo que fue la primera vez que vi que estaba un anuncio de un cómic en televisión. Y decían, y me acuerdo que decían algo así como: espectacular, quién sabe cuántas páginas en un solo tomo de la muerte de Superman. O sea, no te lo decían como, o sea, te decían: es Superman, es su muerte y aquí te lo estamos vendiendo. O sea, no necesito decirte más para que veas y la compres. Exactamente, tómala, agárrala. Uh-huh. Agárrala, pero págala. Sí. Y me acuerdo que esa cosa se vendió. Sí. Y de hecho creo que la primera edición especial que hubo en México, por ahí leí alguna vez, fue Muerte en la Familia. Ah, sí. Y por ahí leí una entrevista de la persona que trabajó en ese número en Editorial Beat, porque recuerdo yo haberla comprado y la calidad era muy chafa. O sea, el papel era, creo que demasiado grueso, demasiado brilloso, la portada era el papel, o sea, la calidad. Uh-huh. Y esta persona decía, no, pues que no sabíamos cómo eran las ediciones especiales, y entonces la armamos como creímos que podía ser, y por eso sale tan chafa, porque no teníamos ni idea, y esa fue la primera edición. Muerte en la Familia, falta de registro en los colores, o sea, vaya, una cosa. Y jamás la volvieron a reeditar, ya nadie la volvió a sacar. Pero sí, volviendo con la muerte de Superman, pues sí, es un número que se vende solo. Sí, y como quieran, no saben cómo venderlo. Creo que ese es el punto ya de todo el podcast o de este tema. Pero deja que ahorre para la versión que salió en Amazon, el Absolute. 2000 páginas. 2000 páginas de la muerte de Superman. Porque es que incluye la muerte de Superman y el regreso de Superman. Y solo cuesta 2000 pesos. Solamente 2000 pesos. Deme dos. Déjate hablo de la historia del hombre que envió a su hijo a la Tierra para salvar a la humanidad. Fíjate que ahí el único problema que se me ocurre es cómo leerla. O sea, si ya de por sí el tomo de la muerte de Superman era prácticamente las páginas blancas del directorio. Sí. Era para meterle también el regreso de Superman. Está complicado. Lo voy a agarrar con guantes. No, sí. Pero sí creo que ese es el punto. O sea, imagínate, no sabe ni vender la muerte de Superman. No, ya es demasiado. Ya. Pues sí. Ya era hora de que el guionista de la hora de el pulso de la República dejara de ser editor ahí de DC. Uh-huh. Pues de todo Smash quedan. Pero sí se tardaron mucho en darse cuenta. Pues, era un youtuber, era un influencer. ¿Qué podría salir mal? De hecho, según estaba leyendo, fue un ¿cómo se dice? Vaya, esa práctica cuando te mete un familiar a trabajar, que sí, nepotismo. Nepotismo, esa es la palabra que andaba buscando. La palabra de hoy es nepotismo. Nepotismo. No lo uso tanto como quisiera porque en serio se me olvida. Pero sí, o sea, según estaba leyendo, un tío suyo lo metió ahí a trabajar. Y esperen, amiguitos, a que sepan lo que significa la palabra usufructo. Sí, continúa. Mira, pudo haber sido, o le pudo haber pasado igual que Stan Lee, pero pues él no tenía el talento. Sí. Sí. El tío... Sí, que pero... también lo corrieron por inútil. director, es que sí había leído algo así de que lo había metido el tío, pero quiero buscar quién es. ¿Cómo se llama? Pero sí. Y eso, eso fue, lo compartieron los de la Covacha en Twitter. Y el tío creo que era algún director a nivel Latinoamérica, una cosa así. Porfirio Sánchez Galindo, director general de Editorial Televisa. ¿Ese es el tío? Sí, presunto tío del Lourdes. Dice, los primeros cambios en Editorial tras la llegada de Sánchez Montiel consistieron en despedir a empleados que tenían más de 10 años de antigüedad en la empresa y que fueron sustituidos por otros influencers y youtubers con el propósito de darle un giro a las plataformas y contenidos de Televisa. Ah, eso explica bastante. Sí. Pues bueno. Ya. Pero sí, sobreviviendo este Giovanni. Entonces... Sí, pues es que... Ya... Bien que mal, pues le sabe, o sea... Pero pues... de repente no... No se nota. Mira, creo que el único... El único tache que le puedes meter a este Giovanni es la elección de traductores. Sí. Porque pues fuera de eso, o sea, la revista en sí está bien hecha en lo que cabe. O sea, no se traen mal los títulos. Vaya, se trajeron a Vértigo, se trajeron tomos importantes, pero digo, el único detalle son los traductores. Sí. Y es un problema. Yo luego quiero, estoy en Sanborns, veo el cómic, quiero comprarlo, recuerdo ese detalle. Y digo, ya debe estar en Amazon. Que es casi su sello de la casa. Sí. Y hubo un... Y otros detalles como faltas de ortografía. Recuerdo que había un cómic de Sandman que tenía un error en la portada. Un error ortográfico. Y cuando volví al siguiente día, se habían llevado todo el lote. ¿Ah? De cómics. De Sandman. Pero no me acuerdo cuál era. Pero sí recuerdo que lo vi. Llegué, ni foto le tomé. Y cuando regresé para comprarlo... Ya no estaba. ¿Y por qué quería comprarlo? Bueno, porque estaba más barato que en Amazon. Y fíjate que de lo que estuve leyendo y todo eso, es que esta... la que sacó Smash, era como que las mejores decisiones en el mundo de Sandman. Porque según escuché, salió la primera la edición original. Sí. Y pues bueno, por el detalle de impresión, pues bueno, salió lo mejor que pudo salir. Cuando salieron las reimpresiones y el Absolute, como que sí mejoraron la calidad del papel y todo eso, pero vaya, es como si hubieran querido meter la ¿cómo se llama? Vaya, como cuando estabas en al principio, que entre los DVDs y los Blu-ray, que estaban originalmente en que eran 16:1 y los quieres meter a 9:3, o cómo era la escala. Vaya, que sí. Sentía eso, que te ahí veías los cuadrotes negros porque no se alcanzaba a ver bien. Y que la edición de Televisa como que ya se notaba una, por decirlo de alguna manera, una remasterización en el dibujo. De que el contraste estaba bien hecho entre el papel y los colores, que los dibujos no se veían así como que pixeleados, o en vez de ver un negro veías un verde, o sea, cosas así. Sí. Pero pues la traducción, y aparte, bueno, yo en lo personal creo que Neil Gaiman es uno de esos autores que o lo lees en inglés o mejor que alguien te lo platique. Que, de hecho, cosas. No, tengo el Sandman Overture, y la tipografía, al final hay una entrevista con el tipógrafo y se ve que lo hace con mucho amor la selección y la forma en cómo escogió las tipografías, pero eso se perdió en la versión al español. O sea, no voy a demeritar el trabajo, porque me imagino, bueno, hicieron un trabajo decente, pero sí, yo creo que Sandman debe ser de esos cómics que a fuerza hay que leer originales en inglés. Sí. Porque el tipógrafo habla, el tipógrafo, o sea, ¿cuándo vas a leer la entrevista con el tipógrafo de un cómic? Te hablaba sobre cómo estuvo escogiendo las tipografías, el orden, qué personaje hablaba con cierto tipo de letra. Y sí, o sea, esto se perdía en la versión al español. Ajá. Entonces, creo que Sandman, sí, de esas historias que hay que leer en el original. Sí, sí, sí. Definitivo. Porque ayer fui a Marty, vi que salió un nuevo tomo de Sandman, bueno, de Neil Gaiman, con historias de DC. Ajá. Pero dije, no, me voy a esperar. Esto lo tengo que leer en inglés. Sí, sí, sí. Y pues ya, bueno, y este año se supone que es la edición de 30 y tantos años, casi 30 años de la publicación de Sandman, y supone que iba a haber ediciones especiales. Sí. Entonces, sí, sí, sí, es algo que quiero. Ay. Si tan solo Amazon aceptara meses sin intereses. Pues creo feliz. Que lo puedes meter con la tarjeta. No, pero o sea, dime. Lo puedes meter, pero, o sea, te acepta meses sin intereses con un pago mínimo de 2,500. O 1,500, no me acuerdo, pero es un pago así, grande. O sea, no puedo yo nada más pedir un libro y meterlo meses sin intereses porque no lo acepta. No es como Mercado Libre. No es como Mercado, ojalá fuera como Mercado Libre, que creo que algo de 50 pesos te lo da meses sin intereses. Sí. Sí, no es como Mercado. Y ya, porque ya he hecho varios pagos y no entran tampoco. Pero lo que te iba a decir era que luego directamente tu banco es el que te los aplica, ¿no? O sea, creo que es Banorte y Banamex que tienen esa opción de que ya haces tu pago y le dices, ¿sabes qué? Monto métemelo, o esta compra métemela meses sin intereses. Sí. Ya, no, bueno, es que también una vez compré un disco de estado sólido y lo pedí a meses sin intereses. Ajá. Y viene mi sorpresa de que no, me llegó de un solo pago. Ay. Y en Amazon decían que tenía que ver con el banco, y el banco, que era Banamex, me decía que se tenía que ver con Amazon. Ajá. Y el chiste es que, pues, en lo que uno decidía quién era la culpa del otro y así, pues ya. Ya te estaban cobrando. Sí, así de, bueno, gracias. Y esa fue mi experiencia con Amazon. Entonces ya, no, No. Pero sí, ojalá fuera más como Mercado Libre. Y ojalá Mercado Libre fuera más como Amazon, pero... No, pues a lo mejor luego Linio se pone las pilas sí. En cómics. Y he oído buenas reseñas de Linio, o sea, no es... Sí, también yo y lo que he visto, pues sí, o sea... Por ejemplo, Amazon ya no te vende aquí en México buenas tablets porque pues, te sí. Quiere vender su Fire que no está chido. Y en línea sí tienen un buen catálogo de tablets. De tablets. Y ciertos productos así que como que Amazon los bloquea. Uh-huh. En línea los obtienes sin problemas. O sea, compra nuestra Alexa. Sí. Pero ¿sí? Pues no, he visto demasiado Dross para saber que no es bueno comprar una Alexa. Sí. No, y luego las noticias que decían que los empleados escuchan las conversaciones. Yo, ¿cómo? Sí. ¿Qué? Y así detallitos. Digo que ya nuestra vida está vendida en Google. Ajá. Pero bueno, no es lo mismo. No, pero como que Google, no es que no sea evil, es nomás que no es tan listo como Apple o Alexa. Por ejemplo, bueno, que mi hija que está en un colegio, me hubiese querido buscar el teléfono para hablar de dirección, porque no lo tengo anotado en mi teléfono, en la memoria, y empiezo a buscar por Google, ¿no? Pues tal colegio, dame el teléfono. Y me pone, las sugerencias son un colegio que está en Ciudad de México, luego uno que coincide con el nombre en Panamá, y digo, Google, ¿cuánto tiempo tenemos con esto? Tú ya no aprendes que en el colegio nomás busco el de mi hija, no busco el de otro. Exactamente. ¿Sabes dónde vivo? ¿Sabes qué busco? Ajá. No, yo uso Siri, pero nada más para llamar por teléfono. Yo quiero llamar rápido y en lo que busco los contactos y eso. Digo, Siri, llama a mi papá. Llamando a papá. Llama a mi mamá. Llamando a mamá. Pero no lo digas en voz alta. No, fíjate que también todavía a principios de este año era que le hablaba a mi esposa, sí. Y pues era Cintia con CYNTHIA, y a veces, bueno, Google tiene que te escribe qué estás buscando, sí. Y me ponía a buscar Cintia, pero C y latina, NT y latina A, y dice, ¿es serio Google? O sea, vivo en la misma. Y obviamente me decía, no tengo ese número. ¿Cómo no? Entonces lo que hacía era buscar primero por apellido. Y me decía, con ese apellido tengo a todas esas personas. ¿A quién le llamo más? Y claro, a mis cuñados o a mi suegro. ¿A quién quieres que le... ¿A quién crees que le voy a marcar tú, Google? ¿Con quién crees que me gustaría hablar más? Sí, entonces, digo, me siento seguro con Google porque pues como que no es muy brillante de repente. Sí. Sí. No lo dudo. Me ha tocado también que le pido algo y lo acabo de buscar. ¿Por qué no me lo das? Ajá. Sí, pero pues no es no sé, podríamos llevarnos también, pero prefieres no hacerlo. Así es, a ver. Cuéntame un chiste, Siri. Vaya. No se alcanzó a escuchar. Ah. Para lo único que en fiestas y reuniones, si quieres ser la si quieres ser la novedad, nada más dices. Siri, cuéntame un chiste. ¿Por qué al iPhone le gustaba contestar el teléfono? ¿Para qué le dijeran? ¿Bueno? ¿Eh? ¿Por qué al iPhone le gustaba contestar el teléfono? No, sí, lo escuché completo. Así de, what the fuck. Si quieren ser la novedad en las fiestas, nada más saquen a Siri y digan que les cuento un chiste. Y para eso quieren un iPhone 10. No, es un iPhone 7 el que traigo. Pero creo que mi punto. De preferencia, espérense que estén borrachos los invitados para que sí tenga mayor efecto. Sí. Pero sí. Así ha sido. Hablamos sobre cómo. ¿Y qué más chismes hay para esta semana? Nada más volví a ver Infinity Wars, Endgame. Endgame. Ya siento a un aprecio mayor por Thanos. Ya vi que bueno, al menos con el Thanos de esa línea temporal. Ajá. Porque acabo de caer en cuenta que no era el Thanos. No. Sí, y es que la vi en 3D. Ah, yo no sé por qué a la gente le gusta pagar 3D. O sea, no. Te oscurece la película. Yo había veces en las escenas oscuras, me quitaba los lentes para ver la película, no importando que estuviera borrosa, pero al menos que se viera brillante. Y me tuve la suerte de que Endgame y Shazam las vi en 3D porque no había otra función. Ajá. Y ya me tocó verla normal en 2D, en inglés. Ya capté mejor la historia. Sí, creo que tengo más aprecio, al menos por ese Thanos de otra línea temporal que era como que más decidido en sus acciones. Pues era más culerillo el Thanos ¿cómo se llama? El de Endgame. Sí. Yo sigo sosteniendo que el Thanos sin... Mira, fíjate, bueno, sí, pone que más decidido, pero también más fanático en sus acciones. Porque sí, el de Infinity War sí era totalmente idealista. Sí. No tendría las mejores soluciones, pero soy el que mejor las aplica. Sí. Y sí era como más un tema de berrinche, de ahora sí voy a cumplir mi cometido. No importa a qué costo o de qué manera, más bien. Uh-huh. Y sí, o sea, detalles así. Creo que había un detalle que querías comentar. Caray. No. Bueno, fíjate, ahorita ya mejor. Bueno, no, con mejores selección de palabras, creo que sí era como un hasta cierto punto el Thanos de Infinity War era de una manera muy retorcida benévolo. Sí. Y de decir lo estoy haciendo por el bien común, y sí quisiera que entendieras mi punto y sí. Y que me agradecieran. Sí, en Endgame no, era de ya me tienen hasta la madre y los voy a curar aunque no quieran, aunque no me den las gracias, ya sé que no aplauden. En un chasquido, no menos como 5. Sí. No, pero y me gustó a la conclusión que llegó, dijo, pues yo creí que iban a estar felices, pero ahora creo que tengo que eliminar a la gente que lo recuerda para que la vida fluya como debe de fluir. Sí, de hecho, o sea, ese fue como que su conclusión. De que eso me gano porque de ser compasivo. Sí, sí, yo quería que prosperaran, que crecieran, pero siguen pensando en algo que pasó hace 5 años. Ajá. O sea, olvídenlo. Fui generoso. Sí. Y ahí sí fue porque, y así hoy, bueno, en esta película sí estaba más desatado. Sí. Ah, y otra cosa muy importante, porque mi hermana me reclamó. Ajá. No, técnicamente no hay una escena post créditos en Endgame. O sea, una escena post créditos como tal. Pero sí hay al final, cuando la última pantalla dice distribuida por Walt Disney Pictures, se escucha un ruido, un sonido súper familiar para todos nosotros, o los que hemos visto el martilleo de Tony cuando hace la primera armadura. Eso es todo, o sea, porque mi hermana me dijo, es que yo te creí que no había escena. Pero si no hay. Y yo me salí antes de que terminara todos los créditos. O sea, yo me fui. Sí, también yo. Estoy confiado de que no había, porque lo busqué en internet. Todos decían que no había. Y sí hay. Pero bueno, o sea, técnicamente no es una escena, es solamente un sonido. Entonces, pues, vaya, o sea. Digo, para que no haya más malentendidos. Sí, fíjate, estaba escuchando justamente ayer otro podcast, y decían, bueno, como que ellos le daban la idea de que estaban ya preparando la segunda tanda de Avengers con Young Justice, sí. Digo, no, con Young Avengers, con la hija de Hawkeye. Con esta Morgan Stark, sí. Poquito a poquito ir haciendo un nuevo equipo. Oye, perdón, y con Sam como el Capitán América. Con un mentor, sí tiene potencial. Pues sí. Pues nada más. Y sigo diciendo que Thor fue un chiste. O sea, no me gustó. ¿Cómo no te puede gustar? Mira, si hubiera comprado la trilogía de Thor, Thor 1, Thor Ragnarok y Thor, no, Thor Dark World y Ragnarok, hubiera llegado y los hubiera tirado así. ¡Ah! Porque, o sea, en balde esas películas nos mostraron una maduración, un crecimiento del personaje para que llegase a ser lo que debería ser. Y no. Ay, date la oportunidad de ser feliz. No, soy oscuro y serio como las películas de DC. No, así no es. Marta. Sí, no, o sea. No, pero es que así en el tono de la película de tal vez ese es el problema. Están deprimidos, que ahí como dice este Thanos, de que no dejan ir, no dejan no exploran su esta nueva vida que les dio Thanos, este nuevo mundo. Thor está en completa negación No estoy agradecido con lo que me da Disney. No, pues tío, o sea, teniendo en cuenta eso de que pues es lo que dice Stan, o sea, ya fue, supérenlo. No te la estés pasando todo el día jugando Fortnite y emborrachándote. Sí, o sea, tal vez es el problema, que, bueno, mi idea de Thor, como debe de ser, con el Thor que nos muestran, difiere un poco, yo sí. Pero el Thor de los cómics es el que quiero. El Thor con casco. Sí. Pero pues no es este. Ya creo que eso había quedado claro desde hace rato. MCU, sí. El MCU es distinto al de los cómics. Es más, los cómics son distintos a los cómics. Sí. ¿Qué puedo decir? Yo solamente soy un muchacho de pueblo que le gusta leer cómics. Digo, Thor ya fue un caballo parado, ya fue una rana, que no puede hacer el dude. Y sí, creo que una segunda revisión es nada más eso. Thanos volvió a dar mucha gracia a lo de eso. Son nuestras fuentes, volver al futuro. Estuvo muy chido eso. Billy Ted. ¿Cuál es nuestra literatura sobre viajes en el tiempo? Ah, pues Billy Ted, Hot Top Time Machine. Volver en el tiempo. ¿En serio esos son? Y luego sí, Ant-Man que dice, ¿cómo sé que volver al futuro está mal? Estuvo chido porque no fue el canon. Bueno. Porque si hubiera sido el canon, esta Nebula se hubiera muerto. Exactamente. O sea, no solamente jugaron con viajes en el tiempo, sino que jugaron también con universos paralelos. Uh-huh. Y sí, fue muy inteligente. O sea, te digo, me gustó esa. Me sigue gustando que pudieran jugar con su nostalgia. O sea, volviendo a Avengers 1. Ajá. Volviendo a Asgard, o sea, esos lugares que ya conocemos y que ya sabes de qué son, de qué van, y que vuelvan ahí. O sea, sí, me pareció muy bien jugado. Sí, es como no. Es que ya el MCU tiene demasiado material, tío, para autorreferenciarse, para automenajearse. Exactamente. Cuando recién salió Iron Man. ¿Mm? Ya ves que está esta escena donde está él en la playa comiéndose una Burger King. Sí. Yo me acuerdo que escuché una historia de Robert Downey Jr. ¿Mm? Que el momento en que dijo, no, pues tengo que empezar a controlarme ya. Fue que un día, de repente amaneció tirado en la calle. Sí. Sin saber cómo había llegado, sin saber qué había pasado, sin saber absolutamente nada. Y que se despierta así tirado en la calle y enfrente estaba un Burger King. Y bueno, pues fue, compró su ¿cuál es? La Whopper. Sí. De Burger King. Se compró su hamburguesa, se sentó en la calle y empezó a comer. Y dijo, no, sí necesito hacer un cambio en mi vida porque pues no, esto no está chido, ya no me estoy divirtiendo. Uh-huh. Y ahí sí, ahí fue como su momento de despertarse, de autorrealización, de su punto de quiebra, no sé cuál es el término, pero no, pues su revelación es un punto de ¿de refío? Sí. ¿Tu turning point? Por... Hay una palabra religiosa para eso. ¿Qué? Hay una palabra religiosa. Revelación. Sí, creo que es revelación. Sí. Bueno, pues el caso es eso. Y vaya que uno de sus puntos finales ya para terminar el ciclo de Tony Stark hubiera sido... Happy diciéndole a Morgan que le va a dar todas las hamburguesas, todas las cheeseburgers que quiera. Sí, es es ellos mismos automanejándose. Sí, es que o sea, técnicamente su vida de Robert Downey ya era un desastre en ese entonces. O sea, y tenía papeles, pero no tan buenos, y se fue con este Tony Stark que le cayó. Ajá. Y pero aunque bueno, ya este señor ya tenía su Oscar, ¿no? Para mediados de los 90, ¿no? Sí. Con Chaplin, si no mal recuerdo. Ah, y sí es cierto, o sea, cuando lo rescatan de este de su cautiverio en Iron Man 1. Ajá. Que lo rescata este Rhodes, el original. Sí. Cuando la vean no digan, ¿por qué no se parece? Sí, ya sé. Que lo rescatan y le dicen, no, primero quiero ir por una hamburguesa. Ajá. Sí, es cierto, sí es cierto. Ya me acordé de esa escena. No, pues sí, creo que la persona más representativa del universo Marvel es Robert Downey Jr. Sí, sí, sí. No, y aparte fue el que le dio el tono a las películas, a que se permitió ser gracioso, se permitió ser serio, ser espectacular, o sea, como que él le dio el tono a todas las películas, todo lo que vino después. Excepto Hulk. Ah, pero Hulk es chido. No digo la de Robert Downey, la de Robert Downey, la de Edward Norton. Ah, sí, la de Edward Norton. No, pues que después estaban empezando. Imagínate un detrás de cámara con este Edward Norton y con Robert Downey Jr. No, o sea, me imagino un detrás de cámara con todos, así sonriendo, felices, súper amigos, y el Edward Norton ahí en la esquina, atrás, serio, así como que... Ya me tienen hasta la madre. Algo así. Y así de todos felices, todos en familia. ¿Y yo? Y sí, fíjate, ahorita que han estado haciendo fotos de detrás de cámaras, de ya así como que en las reuniones después de haber grabado, como que sí se ve que se la pasan bien, que sí son, que se caen bien unos y otros. Y sí, no veo como Edward no hubiera encajado ahí. Así es. Sí, o sea, se ve una familia de 10 años. Ajá. Salió una foto de Robert Downey con todas las chavas del universo. Ah, sí. Ahí desayunando. O luego Chris Evans, que sacó un video de la grabación, del rodaje. Ajá. Ahí en plan de familia todos. Ojalá DC pudiera aprender de estas cosas. Que pues no importa. Como que lleva en camino con lo que ha estado haciendo. O sea, no creo. Bueno, dicen que los chavitos estos de Shazam, sí se llevan muy bien entre ellos. Uh-huh. Y no creo que Zachary Levi, Aquaman y Gal Gadot no se lleven bien fuera de cámara. Es como que tienen ese feeling de que son la Trinidad cinematográfica. Sí. Ajá, digo, como que tienen toda la pinta para que se lleven bien fuera de cámara, detrás de cámaras. Lo que me preocupa es, o sea, la Mujer Maravilla la van a estrenar hasta el 2021. ¿Ya hasta 2021? O, no, 2020. y Gal Gadot tiene 34. Y las cuentas y no me dan. Sí, como para que pueda llegar a un evento o un crossover, ¿no? Con los demás. Uh-huh. Exactamente. O sea, como que yo creo que sí habría que replantearse tantito hacia dónde, cómo y por qué. Yo creo que ya no van a hacer su evento. Bueno, no, yo tampoco, pero creo que ya vimos que si quisieran hacerlo, uh-huh. el mínimo es, ya nos enseñó Marvel, pues, que el mínimo son 10 años. Sí, ya sé. O sea, sin importar qué tan buenas son los guiones, pero hay que sacar películas. Sí, y, sí, sí. Y sí, o sea, un contrato 10 años. Y que leí también por ahí que se me fue el nombre, la Viuda Negra va a sacar una película. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Va a sacar una película de la Viuda Negra, pero bueno, antes de, ¿no? Uh-huh. O sea, en una época antes de. Una precuela. Pero sí, o sea, echarse 10 años. Meterse a un proyecto de 10 años, pues sí se escucha fácil, pero. Sí, ya sé. ¿No? Y creo que, o sea, lo que hizo Marvel sí fue casi una chiripa que les haya salido. Por ahí leí en una entrevista que decía Jeff Bridges, ajá, que la producción era un desastre de Iron Man, el guión no estaba tan bien pulido, o sea, tenía frases, tenía cosas que no, o sea, que era un desastre completo. Y que él se sentó junto con el director, con pues Happy. John Favreau. John Favreau se sentó con Tony Stark y empezaron a hacer todos juntos. Y le salió, o sea, Jeff Bridges decía que le salió de casualidad, pero que la película estaba hecha para fracasar. O sea, que no tenía ni idea de cómo abordarlo. Y, o sea, sí, le salió bien. Y pues otra vez Robert Downey Jr. fue el que hizo Iron Man, el que hizo que cuajara. Sí, no creo que, ahí sí, no creo que hubiera un actor que le hubiera salido bien, o sea, era el papel y el personaje eran para él. Ajá. No me imagino al cast de Wizard que dijo que iba a ser Tom Cruise. Tony Stark. Que el Capitán América iba a ser ¿cómo se llama? Brad Pitt. No. Bueno, eran los 90, era otra. Sí, no, y ahorita a Brad Pitt en todo caso pudiera ser un buen Thor. Porque lo recuerdas así en ciertos papeles, en Snatch, por ejemplo. Uh-huh. Y porque ya estás viendo el Thor que hizo Chris Hemsworth con ese humor. Sí. Ah, ese humor, o sea. Oh, Miguel, no puede ser feliz. Te traigo películas con humor. Y además el detalle, bueno, simplemente aunque no fuera chistoso, pues el primer Thor sí tenía sus detalles graciosos. Mm. El de I like this drink another. Ajá, I like this drink another. Sí, o el Miu Miu. El Miu Miu. Hoy sí es cierto. El Thor de la primera estaba mejor que... No. Ya no me digas más. Sí. El Thor de la primera. ¿Y cómo llega y va a agarrar el martillo si no lo levanta? Porque no es digno. Sí, es cierto. Es más, creo que nada más es Thor 1 y Thor 2. Ya la 3 como que le estoy pensando. No. No, Mike. ¿Por qué no eres feliz? Permítete estar feliz. Jamás, Marta. What did you say that name? Ah, sí. Todo tiene que ser oscuro. ¿En serio, güey? No, no, no, no. Claro, sí. Y ya, ha sido todo por hoy. Ay, caray. Y ni siquiera dije que este es el Tecnódromo Podcast, donde si no sabes qué significa, no sigan escuchando. O sí, háganlo, total. Sí. O pueden verlo por Imagen TV. No, no sea como Miguel, y ustedes sí permítanse ser felices. Jamás. No, vengan conmigo donde todo es oscuridad, gritty and dark. Sí, sí, sí, sí. Donde mis superhéroes sí sufren. Y no encuentro... Están enojados todo el tiempo. Todo el tiempo, aunque sean los buenos. Como dice el Guasón en Batman Lego. ¿Quién es tu mayor enemigo, Batman? ¿Superman? Hasta Guasón, ¿qué? No, yo. Estuvo muy bueno. Sí, nada. Y pues, ustedes sí sean felices. Sí. Sean como Yair, vivan en ese mundo de felicidad, todo es brillante y bonito. Y hay chistes cada 5 minutos. Ah, pero sí. Bueno, escúchenos. Digo, véanos en Twitter, ahí estamos. Sí. Tecnódromo-PC, en Facebook. Y en el blog. En el blog. Tecnódromopodcast.blogspot.com. En iBooks también. Sí. Y si se preguntan por qué siempre al final estamos como que todos medio dormidos, es porque lo hacemos en la noche. Mientras nos emborrachamos. Sí. Y estamos así de. Sí, ya van a ser, ya son 11:30, así que imagínense. Por si han notado que al final siempre, o sea, que iniciamos con ganas y con gusto, y al final estamos como que, sí, claro. Es por eso. Es más que nada por el alcohol. Sí, exactamente. El alcohol nos hizo hacer esto. El alcohol me hizo comprar, ¿qué? Una botella de concha de toro. Sí, obviamente, ¿sí? No iba a tomar cerveza. ¿Por qué no? No. Deja, saco mi pipa. No, es que tenía antojo de vino. Perdón. Qué gusto. Lo siento. Pero sí. Entonces, ha sido todo por hoy. Tecnódromo Podcast. No tomen. Saludos. Saludos a Susan, que no nos pudo acompañar hoy. Sí, como lo mencionamos, está saludos leyendo. Saludos a Moloco también, que nos escucha. De repente no. Y ahí le debemos los botones suficientes para el siguiente. Ah, sí, cierto. Sí, es cierto. Con más doritos ahora esta vez. Sí. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo la otra semana. Adiós. Dale, bye.